en el cuerpo. Botón es un hombre, déjenme que les cuento. Su nombre es Infección y camina en cuatro patas. Es mi amigo el gato, de raza muy barata. Oh, oh, oh, oh. Oh,